chicas. Vos, Mari, ¿qué pensás que va a pasar si hay más policías con esto de la policía comunal? Nada, olvídate que está esto el grabador. ¿Qué pensás vos? Que... Ay, miren. No te miramos. De que... Porque si hay más policía, es como que se arma más problema. ¿Por qué más problemas? Y porque... Porque, por ejemplo... por ejemplo, los chorros van a robar, los milicos se meten y ahí arma el problema porque los milicos yo como que le hace la contra a los chorros. Y Agus, ¿qué opinas de lo que pasó en Villa Aguirre la otra vuelta, que hubo un despelote que se incluyó también a los vecinos, ¿te acordás? No sé, qué sé yo. Dale, llámale a Tati. Dale. ¿Qué sé yo? Si vos sabías eso, ¿qué opinás sobre lo que pasó? Está mal. ¿Por qué está mal? Y porque la policía los provoca. ¿A quién provoca la policía? A los de Jair. A todos. ¿Y qué pasa si además de la policía bonaerense que tenemos acá en la cuarta va a haber más comisarías que tienen que ver con el municipio? Y va a ser peor. Explícanos un poco, Agus, porque yo no soy de Villa Aguirre. Un poco. Ah, no, que venga la Tati, así me ayuda. Vení, Tati. No está.